La planificación familiar. Desconfíe del ciclo natural. Es variable y puede ser fatal. El ayuno y la abstinencia son una cruel solución, método antiguo y poco agradable para evitar la procreación. Hombre prevenido vale por dos, una pareja desprevenida vale por tres. Moraleja: la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. Píldoras. Lo mejor para ser pocos son las píldoras. Píldoras anticonceptivas. Las hay blancas y rosadas, hay celestes coloradas. Las hay de todos los colores, delicados sus sabores. Todas brindan con ternura esterilidad segura. Lo mejor para ser pocos son las píldoras. Píldoras anticonceptivas. Actúan como sedazos de posibles embarazos, dejando pasar al soso y frenando al peligroso. El envase calendario, un invento revolucionario, le indica la posología, la dosis de cada día, sin olvidarse ninguna, en total son 21. Lo mejor para ser pocos son las píldoras anticonceptivas. Oh my god, sí, hemos fracasado con todo éxito.